Sabes lo que me calma y también lo que me hace explotar. Cuando a mis amigos yo le pregunto que si es buena idea que estemos juntos, dicen que sería mejor si lo dejamos para otra vida. Porque tú me haces pedazo, pero yo te sigo amando. Quedarme entre tu brazo es como si estuviera corriendo con tijeras. Porque tú me haces daño, pero yo sigo aguantando. Quedarme aquí esperando es como si que llegué a pensar que estar contigo era el destino. Felices tú y yo todos los fines, comiéndonos.